Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2450 de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Una tarde lluviosa y esta canción de Astray Heart, tu corazón de cenicero. Qué gacho, ¿no? Claro. ¿Qué te dice ese nombre? Que no me dice. Que fumas, fumas mucho. No, ya sabía que tenía. No, que ahí todo mundo apaga su cigarro en tu corazón. Ah, verdad, hay que filosofar en eso. Buena música, Juan de Dios Rincón en el control operativo nos pone esta canción de Placebo. Esta banda es una banda británica de Astray Heart, pero tienen un, ¿cómo se dice? Un coro ahí que dice cenicero, ¿no? ¿No lo oyeron? O yo nada más yo escuché eso. Nada más tú lo oíste. Ah, buena música. El equipo completo esta noche aquí en Fórmula de los Negocios, Juan de Dios Rincón en el control operativo y musical, Ricardo Tapia en las redes sociales, para que usted esté en permanente comunicación con nosotros. Comuníquese a través de arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. El equipo completo aquí en la mesa, Laura Alcalá y René Bernal me acompañan en la conducción. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Muy bien, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y de veras hace rato que no nos sentábamos los tres aquí juntos. Y bueno, pues tampoco podemos excluir a nuestro invitado, que ahorita lo vamos a presentar, como todos los miércoles de Coparmex, que siempre tenemos a un innovador, a un empresario. Y bueno, ¿cuántas cosas no les... startups? ¿Cuántas hemos recibido por acá? Y que nos da mucho orgullo presentarlos ante, pues ahora sí como quinceañero, ante la sociedad, aunque muchas veces ya llevan muchos años. Pues sí, ¿no? Los 15 años es para eso, para que te presenten ante la sociedad. ¿Ah, sí? ¿Ah, que no lo sabías? Pues así es. Bueno, pues es que no eres vieja, Robert, tú no lo sabes. No, aunque sí. A los hombres los presentan ante la sociedad de otra manera, pero bueno. ¿De cómo? No lo sé, pregúntale. Recuérdalo con tu papá. Pero a las damas, ante, pues así, con el vestidito, los 15 años y la fiesta, ¿verdad? ¿A ti te hicieron fiesta de 15 años? No, no quise. Pedí un viaje, pero pues el viaje nunca llegó, entonces ni modo. O sea, todavía está pendiente el festejo de pues ya viajé bastante, no me puedo quejar. Sin embargo, pues si me lo quieres regalar, por supuesto yo lo acepto. Juega. Y bueno, como estábamos diciendo, pero bueno, un gusto tener a los de Coparmex por acá con nosotros. Y me da más gusto estar contigo, René, y con Roberto en vivo y a todo color. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches, Roberto. Buenas noches al auditorio. Bueno, como ya es costumbre en este miércoles lluvioso, miércoles de Coparmex, que además está frío el clima, o fresco, vamos a llamarlo así. Hace bochorno, ¿no? Pero sí, pues es lluviecita, es llovizna ligera que solamente levanta el bochorno. Pero tenga mucho cuidado, porque recuerde que el peor momento es cuando empieza a llover, porque se hace a nivel microscópico, se hace una mezcla entre la tierra que existe en el pavimento y el agua que cae. Se hace un lodo ahí que es más resbaloso que cuando ya llueve bien. Entonces, la sugerencia de siempre, quédese con nosotros aquí, va a estar interesante el tema. Le traemos al tibial, como ya es costumbre, y pues el humor y chistes aquí de Roberto que nos caracteriza para hacer ameno hasta ahora. Así que acompáñenos. ¿Cómo te festejaron el domingo? Pues bien, yo creo que a la mayoría de los... ¿Te festejaste bien? Me festejé y me festejaron. Sí, pero yo creo que a la mayoría de los papás, pues seguramente les ha de haber ido bien. Y afortunadamente se ha generado una cultura, pues del festejo hacia el padre, hacia la madre y hacia muchas otras cosas más que, bueno, el comercio implementado. Pero yo creo que sí es válido que los chavos pues tengan al menos un día de reconocimiento para... quien... Pues para convivir, acercarse, sí, con quien les ha dado decir todo, ¿no? Te quiero, pues, claro, papá, que claro. A veces no nos... Sí, es a veces extraño, pero es válido, ¿no? Ah, por supuesto. Hay que aprender a hacerlo también. Claro, porque... exactamente. Y bueno, el regalito que nos dio la selección mexicana del Día del Padre estuvo sensacional. Uy, sí. No, bueno, pues, no, te lo recuerdo. Fue histórico. Ahora sí que aquí sí aplica el lema de que jugaron como nunca y perdieron como siempre, pero yo creo que esta vez perdieron peor. No, hombre, qué van. Bueno, mejor ni hablamos de fútbol. Sí, mejor no. No es un programa deportivo, ¿no? Pues sí, sí. ¿Te dio tristeza? Pues no. Coraje, diría yo, ¿no? Ese tiempo ya lo pasé hace mucho. Coraje. Ya, no sabes. Indiferencia. Sí, ya. Después del tercero ya como que dices, le ibas a Chile. No, pero dices, no van a ganar estos. O sea, oye, pues en el estadio, impresionante allá en Los Ángeles, ¿no? Jugaron. Los Ángeles, sí. Como casi al final del partido al que le gritaban esa de... Sí, era Ochoa. Era Ochoa, qué bárbaro. Bueno, pues comerse 7 goles no está a la vuelta de la esquina con selección nacional, pues... Está difícil, ¿no? Claro. Complicado. Pero bueno, quédese con nosotros esta noche, noche de Coparmex. Tenemos un invitado, el licenciado Jonathan Q. Ojeda, The Big Boss. Me encantó tu título en Imagina Estudio. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Jonathan? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Oye, pues una primera pregunta, ya sabes que soy bien curioso. ¿Por qué te pusiste The Big Boss? ¿Sí te sientes The Big Box? The bueno, Big Box. The Big Box. Yo soy muy aficionado a lo que son los videojuegos. Okay. Entonces, desde el inicio de los videojuegos siempre había un jefe al final, ¿no? Y siempre era un normalmente alguien grande. Ajá. Entonces, a ese se le llamaba el Big Boss. Entonces, con esta afición que tengo de los videojuegos, pues decidí pues jugar un poquito la parte creativa en la tarjeta de presentación, pues también correcto, poniéndome un nombre diferente, un nombre creativo. Que bueno, a eso te dedicas, así a la es. Parte creativa digital solamente. Platícanos un poco, ¿qué haces? Bueno, en Imagina Studio hacemos servicios integrales de mercadotecnia y publicidad. Ofrecemos básicamente lo que son servicios de diseño gráfico, todo lo que son logotipos, papelería corporativa, anuncios, folletos, etcétera. Además de lo que es la parte digital, comenzando con las páginas web, tanto versiones pequeñas hasta carritos de compra o sistemas autoadministrables. Y brincamos también a la parte de marketing digital, que es la administración de redes sociales, generación de contenidos, publicidad en Google, publicidad en Facebook, entre otros servicios. Oye, ¿y por qué escogiste hacer eso? Bueno, yo soy licenciado en mercadotecnia y dentro de la carrera vi que había mucha área de oportunidad en todo lo que era la parte de comunicación, básicamente. Y pues enfoqué toda mi estrategia en este tenor y pues aquí estamos ofreciendo todos estos servicios. ¿Y si te apasionan las redes sociales? ¿Qué es lo que más te gusta de las redes sociales? Bueno, en general el contacto con la gente, el poder tener ese feedback entre las personas a las que se le da una contestación y que nos pueden también responder a la misma pregunta o a alguna respuesta que hayamos dado. Ese acercamiento que podemos lograr con la gente, pues es primordial, sobre todo para los negocios, ¿no? El saber qué quiere tu cliente, el que tu mismo cliente te pueda decir, oye, yo quiero esto, o aquí fallaste, y cómo puedes mejorar tu servicio, creo que es invaluable para todos los negocios. Bueno, para la gente que no tiene tanta práctica en esto de las redes sociales, ya es posible segmentar el público, ¿no? Sí, para dirigir tu producto y tener mayor éxito, ¿no? Así es. Cuando estamos hablando de publicidad en Facebook, por ejemplo, podemos nosotros definirle a qué ciudad queremos ir, si tienen ciertos gustos, a qué páginas le han dado me gusta. O sea, podemos hacer esa segmentación muy específica de nuestros públicos, pues para que nuestro mensaje vaya muy, muy dirigido. Ok, porque también, bueno, se ha discutido mucho sobre las redes sociales, también se han criticado mucho porque pues se vuelve un aspecto de crítica, de queja, de reclamo de la sociedad a todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Por ahí el otro día vi que había una fanpage de para que te quejes de los malos productos o los malos servicios, ¿no? Que pues desde un punto, yo lo veo desde el punto de vista negativo, ¿no? Pues más, ¿qué caso tiene que te quejes? Más mejor. Bien es como desde el punto de vista de desahogo, ¿no? Porque ves que quieres despotricar donde se pueda y esos son los foros. No, pero también de referencia, ¿no? Claro. Yo creo que es válido que acudas a esa página, mira, si quieres conocer un poquito más al proveedor o al prestador de servicio, ¿no? Pero finalmente creo que se queda solamente en la queja, ¿no? Porque a lo mejor es la percepción del cliente en algo que, no sé, es claro. La percepción del servicio, etcétera. Correcto, ¿no? Entonces, claro. Es interesante, ¿no? Porque las redes sociales ahora te permiten esa interacción con los demás, ¿no? Así es. De hecho, como mercadólogos, lo que hacemos es precisamente aprovechar todas esas redes sociales, claro, para saber qué es lo que está sintiendo el público y poder darle una solución a nuestros clientes para, correcto, atacar esa queja que tiene el usuario. Correcto. Aprender del cliente, ¿no? Así es. Que es. Miren, interesantísimo, amigos, no se me vayan. Vamos a un corte comercial. Va a estar muy buena la conversación de hoy en la noche aquí con Coparmex en Fórmula en los Negocios. Vamos a un corte, Juanelo, y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Conversation 16 o Conversación 16 es la canción de National. Fíjense, esta es una banda americana de indie rock de Cincinnati, Ohio, formada ya en 1999 con base en Brooklyn. Buena música de indie rock, me gusta el indie rock, aunque se parece mucho. Bueno, es que ya son tantos nombres de géneros que ya no sabes. ¿Tú lo sabes distinguir bien cada uno de ellos? No, yo sé, como tú digo, es rock y punto, ¿no? Rock y ya. Sí, claro. ¿Para qué meterte en Honduras? Claro, por supuesto. Buen rock and roll aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias, Juanelo. Déjeme darle una recomendación. Porque, mire, ya estamos, pues ya que falta para que se acabe el primer semestre de este año 2016. Qué rápido va. Y si usted todavía está pensando en dónde será la mejor inversión, déjeme darle una alternativa y creo que una de las mejores aquí en la ciudad de Mérida, Avenida Yucatán, privada residencial. Creo yo que es una de las mejores inversiones que puede hacer. Residencias listas, llave en mano. Avenida Yucatán, privada residencial, el espacio de lujo de Grupo Sadasi, que tiene seguridad para que tu familia viva feliz, tranquila. Ubicada en la zona nororiente de la ciudad de Mérida, dentro de la ciudad, antes del periférico, te permite el mejor acceso y cercanía a diversos centros comerciales. Tienes Altabrisa, pues que 2 minutos o menos, sí, tres minutos de la vuelta, das la vuelta, está muy cerca. Hospitales, universidades, así como fácil y rápido acceso al anillo periférico. Tienen 2 modelos de residencia, Santana y Santa Lucía, que incluyen 2 niveles, tienen estos niveles, uno de los modelos tiene esta doble altura entre la sala y las recámaras que le da un espacio fresco y un espacio amplio, con 3 recámaras, 3 baños y medio, cocina equipada con cocina, con estufa y con refrigerador, así es de que, pues mire, con estos calores ya la tiene usted armada, cochera techada, que eso también es muy importante, cochera techada para que los autos no se, literalmente se asan los autos en el sol, ¿verdad? Sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados en la residencia, comedor, 2 terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo, lista para estrenar. Y déjeme decirle que en este mes de junio, Avenida Yucatán tiene la apertura de su segunda y última etapa. Órale. O sea, se van a gastar. No te pierdas la oportunidad de tener el mejor hogar para tu familia, la mejor inversión. Visítanos y aprovecha nuestros precios especiales del mes de junio, del Día del Padre. Tienen regalos sorpresa. Disfruta, la verdad, de las amenidades. Mire, es una privada que tiene seguridad las 24 horas todo el año. Tienen área social, areneros, juegos infantiles, piscina, tiene chapoteadero para los chamacos y parques que tienen un ambiente y una vegetación verdaderamente envidiable. Puedes salir a caminar, los chamacos pueden salir a jugar. No tienes problema de seguridad, está con alta seguridad. Te ofrecemos la mejor calidad de vida y seguridad. Puedes acudir a ellos, tienen asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema de crédito para que te compres tu residencia. Márcales 688-6678, 688-6678, o visita su página web y de veras que te va a encantar, www.sadasiyucatan.com.mx. Date una vuelta y verás de lo que te platico. Bien, me acompañan en esta noche en la conducción Laura Alcalá y René Bernal, y también nos acompaña el licenciado Jonathan Q. Ojeda de Big Bus de Imagina Estudio. ¿Con qué le entramos al tema, Laura, que está muy interesante, ¿no? Claro que sí, Robert. Y bueno, hoy vamos a hablar de las seis tecnologías que cambiarán al mundo según Google. Sin embargo, pues no, yo no diría que cambiarán, ya están cambiando. Y bueno, la evidencia la tenemos aquí en nuestro invitado, con Jonathan, debido a cómo está cambiando el mercado. Fíjate, Robert, que a mí me llama mucho la atención de ciertos hábitos, cómo están cambiando. Y lo podemos ver desde aquí en la ciudad de Mérida, que puedo presumir que la cercanía de todas las tiendas y de todas las opciones que tenemos. Antes, ¿qué hacíamos? Ah, no, pues me voy a esta tienda, me voy a la otra. Y porque está todo cerca, ¿no? Que el Sears, que el Liverpool, que Sam's, que Costco, que por aquí, que por allá. Hoy en día ya no. De veras, ya ni quieres gastar gasolina en eso, ni romperte la cabeza y esperar a un vendedor que venga a explicarte cómo funciona. Hoy en día es más fácil, te metes a la computadora, googleas textualmente el equipo que quieres, porque ya tienes las especificaciones, las medidas, los conceptos, su capacidad, el modelo, todo. Y entonces ya empiezas a hacer una comparación y te vas metiendo a las páginas de cada tienda hasta que encuentres la oferta que quieres o lo que más prefieras, ¿no? Fíjate, hablas de las tiendas, pero también podemos tomar en consideración el pago de servicios, por ejemplo, ¿no? Ya la gente que va hoy día al banco no sé por qué lo hace. Digo, mucha esa gente que todavía tiene la costumbre. Yo les llamaría tradicionalistas, ¿no? Pero la mayoría de las operaciones que van a hacer, te aseguro que desde la computadora a través de banca electrónica lo podrían hacer sin mayor problema. O por ejemplo, meterte a las páginas de las paraestatales para pagar tu multa de exceso de velocidad y cosas. Todo eso así, ya, ¿verdad? Lo puedes hacer. Entonces ya el tiempo aquel en que era perder tiempo por ir a tal o cual lugar, eso ya está pasando. Déjate de moda. Déjate que perder el tiempo, perder dinero, porque estás perdiendo gasolina, estás perdiendo, además te estresas. No, pues tu tiempo cuesta, porque ¿no? en el camino y todo, pero claro. Pues bueno, aquí tenemos a un experto, Jonathan, que te veo así nada más asentado a la cabeza. Platícanos qué sentido te hace todo esto que estamos comentando y obviamente tomando en cuenta que Imagina Estudio pues se dedica a este cambio en el marketing que hay hoy en día, ¿no? Claro, sí, de hecho, muchos de los servicios que, por ejemplo, nosotros ofrecemos es precisamente el ahorrarle tiempo a los clientes, ¿no? Con las páginas web que desarrollamos, lo que buscamos es que esos clientes puedan tener toda la información de un producto, de un servicio, que ahí mismo puedan tomar decisiones y realizar también compras. Y lo útil que son los comentarios de los mismos clientes que ya adquirieron los productos en cuanto al servicio del proveedor, en cuanto al resultado del producto que compraron, qué tan bueno es, de la marca, etcétera, ¿no? Así es. Fíjate que ahorita que dices de los comentarios, yo creo que es importante hacer esta acotación. Cuando usted, amigo, radioescucha, asista a algún restaurante o adquiera algún servicio, es importante que lo califique. Que lo califique, que ¿verdad? Diga su comentario. ¿Por qué? Porque así como otros van a querer saber con qué se topó usted, sea bueno o sea malo, así usted va a querer saber las referencias cuando usted quiera tener acceso a alguna cuestión en internet. Lo primero que vamos a tratar de ver va a ser las opiniones que tiene la demás gente. Y es muy importante dar también las buenas experiencias. Claro. Porque tendemos a hablar cuando estamos incómodos, sí. Pero no tendemos a decir, oye, qué padre, qué bonito. O sea, también eso se vale, ¿no? Así es. Bueno, ahorita las redes sociales afortunadamente nos permiten precisamente hacer eso, ¿no? Como mercadólogos, poder investigar esos comentarios positivos que deja la gente, ya los podemos investigar, ya podemos detectar cuáles son y aprovecharlos como negocio, pues obviamente a nuestro favor. Oye, no, también Jonathan, ¿puedes detectar cuando es mentira o cuando es engaño? Porque hay muchas gentes que utilizan las redes sociales para quejarse o para distorsionar o para con mala intención agredir a una marca o a una persona, ¿no? Sí, sí, sí es posible detectarlos, es un poquito más complicado. Normalmente, claro, cuando vemos que, por ejemplo, un perfil tiene pocos amigos o es un perfil de reciente creación y demás, es cuando entonces detectamos que es lo que se le conoce como un troll. ¿Sí? ¿Un qué? Un troll, o sea, nos están troleando, están ahí nada más tratando de perjudicar a la marca. Ok, ¿y eso ustedes hacen ese tipo de estudios? O sea, tú identificas, por ejemplo, quiénes en una fanpage le dan clic y qué perfiles. Si puedes hacer una segmentación de qué gente está entrando a tu fanpage. Sí, a través de las estadísticas de las diferentes aplicaciones podemos ver precisamente esta segmentación de qué gente está entrando, de qué edades, de qué sexo es y demás. Oye, eso es una herramienta poderosísima, ¿no? Sí. Y no siempre utilizamos, bueno, porque no teníamos antes acceso a esa información. Sí, normalmente esa información se buscaba a través de investigaciones de mercado, las clásicas encuestas o los focus group, pero ahorita en las redes sociales que ya tienen estas herramientas de medición, pues nos permiten hacer de una forma muy rápida la segmentación y poder dirigir los mensajes como negocio hacia esos públicos específicos. Fíjate qué interesante, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú puedes hacer un proyecto de utilizar las redes sociales como si fuera un focus group? O sea, ya con esa intención. Sí. Ahorita me lo platicas porque eso me sonó, ahorita me hizo eco esto del focus group, porque es una actividad pues del básica del marketing, ¿no? Hacer esos focus group. Yo me acuerdo que hasta se le pagaban a las señoras para que fueran al focus group o les dabas desayuno. Todavía se sigue haciendo. Todavía le siguen dando algún incentivo que vayan. Para que vayan. Sí, claro. Mira, qué interesante. Interesante, amigos. Vamos a seguir platicando este tema. No se vayan. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando esta canción, My Own Prison, mi propia prisión. Eso ha de estar diciendo Enrique Peña Nieto, ¿no? En la que se metió el pobre, ¿no? ¿Eh? Hay que ponerle esta canción. No, ¿a poco no? Ya no encuentra la salida, maestro. Pobrecito. Híjole. Híjole, mejor luego hablamos. Sí, por un lado malas decisiones y por otro lado también las ganas de seguir. Igual, sí, no, o sea, pues sí. Bueno. Esta es la canción del álbum debut de la banda de rock Creed, lanzado el 18 de junio de 1997. My Own Prison. Buena canción, buena selección. Es una pieza de rock, hard rock o post-grunge. No sé qué quiere decir eso, pero pues es post-grunge o metal alternativo. Vaya, qué manera de clasificar las canciones. Bueno, también entra en todas las clasificaciones que le hemos dado a nuestro presidente, ¿no? Pero visto desde otra perspectiva. Déjeme darle una recomendación. Mire, ¿ya compró usted los boletos para el sorteo Anáhuac? Nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab, las cosas buenas pasan. La segunda edición del sorteo Anáhuac Mayab trae más de 8 millones de pesos que van desde laptops, automóviles, pantallas planas, iPad, una camioneta de lujo para el tercer lugar, un departamento de Sky Residence en Cancún para el segundo lugar y otro departamento en Central Park Interlomas en la Ciudad de México para el primer lugar. Con la participación no solo podrás ganar alguno de estos increíbles premios, sino que también podrás apoyar al programa de becas. Esta es una cosa importante porque la Universidad Anáhuac Mayab tiene un programa extenso de becas. Y fíjense, los becarios son los que promueven la venta de los boletos, porque saben que es para ellos, porque claro, lo que se recauda pues hace posible que tengan una beca. También obviamente para infraestructura y mejoras académicas, para la formación de jóvenes talentos. Este certamen se realiza a nivel nacional. Fíjense bien, en la primera edición, 4 de los números ganadores cayeron en Mérida, entre ellos el primero y tercer lugar. Claro, pues, ¿no? Aquí está la Universidad Anáhuac Mayab. Claro. Así que participa y súmate a este proyecto. Te voy a dar el teléfono para que les hables y puedas comprar. Mira, 300 pesos. Sí, 300 pesos costaba el boleto. Sí. Cuestan los boletos, ¿verdad? Ya compramos nosotros. Ya. Y 300 pesitos y mira, que te saques el condominio de Cancún. Pues lo que te saques. Chévere, ¿no? También, ¿no? Ah, bueno, sí. No, bueno, buenos. Pero pues hay que tirarle a papa, claro, para llegar a sacristán, como dicen en mi tierra, ¿no? Márcales 942-4800 o métete a www.sorteoanahuac.mx y verás de lo que te digo. Mi querido René, ¿tienes tip vial de esta semana? Por favor, de una vez. Así es, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, Capacitación de Excelencia te recomienda que para ahorrar combustible acates los límites de velocidad. Además, por seguridad, ¿no? Cuando no lo haces, además de generar mayor contaminación, pones en riesgo a otras personas y te puedes hacer acreedor a la infracción correspondiente. Si tienes que llegar temprano, sal con anticipación. Recuerda que el tiempo perdido no lo vas a recuperar con acelerador jamás. Recuerda que en Capacitación de Excelencia tenemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camión, camioneta, tracto, camión y para diligencieros y cobratarios en motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto @capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René y evítese problemas, accidentes, ahorre gasolina. Y bueno, échese un curso con René para aprender a manejar, porque no hay escuelas de manejo en ningún lado. Aprendemos a banquetazos y a choques, ¿no? O sea, sí, de manera silvestre. Nos acompañan Laura Alcalá, René Bernal en la conducción y el licenciado Jonathan Q. Ojeda, de Big Boss de Imagina Estudio. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante la conversación. Claro que sí, Robert. Y una de estas tecnologías que también están cambiando el mundo, según Google, y bueno, según lo que estamos viviendo hoy en día, es la realidad virtual y aumentada. Y precisamente aquí con Jonathan nos estaba mostrando algunas fotos de cómo hoy en día está cambiando este marketing, o cómo hoy en día la interactuación entre el interesado o el futuro cliente a través del internet puede tener una vivencia más palpable, y no solamente el estar leyendo documentos con características, sino que ahora ya los sentidos entran en acción al marketing, ¿no? Así es, así es. ¿Por qué no nos cuentas un poquito qué es esto de realidad virtual y aumentada? Bueno, la parte de realidad virtual, lo que hacemos es integrar en nuestros sitios web o en nuestras redes sociales, pues parte de lo que estamos ofreciendo dentro de nuestros productos y servicios. Una de esas herramientas, por ejemplo, para lo que son los agentes inmobiliarios, para los que venden casas o venden terrenos o venden condominios departamentos, o cualquier, son las vistas 360. ¿Sí? Lo que se hace son tomar fotografías, en la cual hacemos una esfera completa donde podemos ver todo lo que hay alrededor. Desde el techo hacia abajo. De techo, piso, y podemos ahí ir tomando medidas de cuánto es el tamaño del cuarto, o ver cuál es la vista de la cocina hacia la sala, o ver la vista, por ejemplo, del patio. Y pues nos metemos ahora sí que en este viaje virtual, en esas localidades, ¿no? Específicas. Oye, Jonathan, yo te hago una pregunta. Para las personas que no están acostumbradas a ver esto y que tal vez la dimensión de entendimiento todavía no llega a su totalidad, ¿qué tan real es lo que podemos ver en una realidad virtual a través de internet, porque yo puedo ver la foto del departamento, de la casa y decir, ah, bueno, pues mi mueble sí cabe allá, pero oye, el chasco de que, ok, y ya, si me la creo y ni siquiera voy a verificar, ¿qué tan real puede ser? A esa va mi pregunta. Sí, bueno, sí nos da una idea bastante cercana a la realidad. Evidentemente, si uno ya está pensando en comprar, pues lo ideal es visitar. Es ir a visitar y confirmar, ¿verdad? O sea, eso no exime de que vayas físicamente y lo veas, ¿no? Sí, y pues la información que el cliente al final ponga en su página web, pues también le da ese contenido a las personas para tomar decisiones. Si yo ya te dije que un cuarto tiene 5x6, pues tú ya puedes, ahora sí, con medidas reales, sacar cuánto mide tu pues cama. Pues sí, porque si tiene 5.5, pues ya no llegó al 6. Y ya mi mueble no dio, ¿no? Exacto. Ahora, fíjate que no solamente hay esa aplicación para lo que es la cuestión inmobiliaria, ¿no? Para que te metas virtualmente a la casa. No, hay lo que es en realidad aumentada. Hay muchas empresas que ya están recurriendo a estas aplicaciones para que en sus empaques, en las cajas, te ponen, es decir, tú ves por fuera una caja negra o de color oscuro con el simple logo, y te dice y te pone una advertencia que dice, esta caja tiene realidad aumentada. Y entonces con una aplicación que tú bajas en tu celular, a la hora que tú ves por tu celular, a través de la cámara de tu celular, te das cuenta, descubres que ahí trae un montón de cosas, una imagen o en fin, lo que le quieras meter. Entonces eso ya existe y cada vez lo están utilizando más las empresas, esa parte de realidad aumentada. ¿Para qué nos sirve eso, Jonathan? O sea, por ejemplo, si como comentaba René, de la parte de un empaque, aquí podríamos poner quizás nuestro logotipo animado. Entonces, lo que estaríamos yendo es fascinar a nuestro público, claro, precisamente con esta tecnología, decir, oye, mira qué padre están haciendo, cómo están innovando. Entonces, la próxima vez que ese cliente vaya a la tienda, pues va a escoger el cereal. Por ese logo. Ya por ese sentimiento que porque se yo creo pero es eso, la aplicación, no es la cámara en sí, ¿no? A través de la cámara. A través de la cámara, con una aplicación específica que tú tengas, y entonces ves el monito ahí que sale. Pero fíjate, mencionaste algo que me llama la atención. Mencionaste qué sentimientos te provoca. Quiero entender que ya puedas hacer diseños para despertar emociones. Así es. Emociones de, pues no sé, a lo mejor de ternura, de cariño, porque pues le vas a agarrar. De entusiasmo. De entusiasmo. O también emociones como del miedo, si quieres anunciar una película de terror. Ándale. Sería ¿no? ideal para eso, pero ideal. Porque mucha gente, lo que preguntaste es al principio, Laura, de este corte, ¿es posible que yo ya pueda ejemplificar eso ante una algo en internet? Sí, de hecho, lo que se busca con lo que se le conoce como el neuromarketing es precisamente ya no eso. Solamente el realizar una compra, sino ya generar un sentimiento. O sea, ya el que la gente se identifique con esta emoción y que eso forme entonces ya una vinculación con la marca, logramos un posicionamiento y pues ya la gente ame esa marca. Y eso se llama neuromarketing. Neuromarketing. Oye, pues yo creo que te vamos a contratar para que cuando nos escuchen nuestros radioescuchas, aunque vayan en el coche, se sientan apapachados, abrazados, así. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Una canción, es una canción, fíjense, este grupo es de alemán, originario de Berlín. El grupo se llama The Whitest Boy Alive. ¿Qué nombre tan vaciado? Esto me recuerda a nuestro amigo Donald Trump. Él se ha de sentir el único chico blanqueado vivo. No, bueno, así se llama el grupo. La canción se llama Burning. Mira. Pobrecito de Donald Trump, nos lo estamos quemando, ¿no? Bueno, él nos quiere quemar a nosotros, pero Él definitivamente se siente the whitest boy alive. Y el único, diría yo. Pero bueno, no, esta es una banda de rock alemana que tocaba el Dream Pop. Eso que escuchábamos así como tamborileo. Bueno, no la había escuchado, Juanelo. Gracias, buena música, buena selección. Ya sabe que aquí interpretamos los nombres de los grupos y las canciones. Muy a nuestro estilo. Sí, muy a nuestro estilo. Pero quédese con nosotros, gracias. Déjeme darle una recomendación que considero que va... miren, nuestros amigos de Grupo Modelo celebran el medio ambiente durante todo junio. Qué importante que empresas como pues la cervecería más grande del mundo, es a la que pertenece Cervecería Yucatán, que ya están instalando la planta aquí en Junucmá, ya se los hemos platicado, y que eso está generando verdaderamente algo impresionante económicamente, más empleo, más trabajo. Búscalos de Grupo Modelo porque están ofreciendo chamba, está creciendo, están instalando la planta, así es de que no pierda usted la oportunidad de veras de pertenecer a esta empresa que ostenta el distintivo de ser socialmente responsable. Ellos, por ejemplo, ya participaron en la reforestación del Paseo Verde. Ellos también ya participaron en la Expo Foro Ambiental que se llevó a cabo los primeros días de junio. Este 25 de junio, Grupo de Voluntarios Modelo se va a trasladar a Junucmá, municipio donde está la planta, donde se está construyendo la planta de Grupo Modelo, y van a reforestar. Fíjense, van a hacer una limpieza de toda la explanada y reforestación del Parque de Sampul, allá en Junucmá, Parque Los Tres Reyes, el Parque Itzimná y la Avenida Principal. Y mire, pues inscríbase a voluntarios, se va este 25, que es sábado, a Junucmá, levanta todo eso y se echa unas tortitas de cochinita que venden ahí en Junucmá. En el mercado, claro. ¿A poco no? ¿A poco no las han probado? ¿Están buenitas? ¿No las has probado, Jonathan? No. Pues date una vuelta ahora el sábado allá para con los voluntarios. Y de seguro, mire, de seguro, pero como que lo estoy adivinando, pues una vez después de haber chambeado, adivina qué te va a regalar la cervecería Modelo. Agüita de horchata. Agüita de horchata, por favor. No, acuérdate de su campaña de los gatos, donde fomentaban que no tomes porque tú no tienes... Siete vidas como ellos, ¿no? Hágale caso, qué bueno, le damos la bienvenida y lo seguiremos haciendo a la cervecería yucateca, que nos la regresaron orgullosamente yucateca. Bien, me acompañan Laura Alcalá, René Bernal y el licenciado Jonathan Q. Ojeda de Big Boss. ¿Con qué cerramos, muchachos? Porque esto de la realidad aumentada... Ah, estábamos hablando de la neurociencia. Ah, sí, ¿qué dijiste, Jonathan? Neuromarketing. ¿A poco de veras yo voy a poder, a través del neuromarketing, saber si alguien me odia o no? Sí. ¡Ándale! Sí. Pero más que a ti como persona, a la marca. Ok. Al producto o servicio. Ajá. O sea, sus reacciones celulares, corporales, dirán si sí o no al ver la imagen, ¿no? Exacto. ¿Algo así? Exacto. Eso es wow. ¿Con qué técnica es realidad aumentada? Con eso lo puedes, ¿no? No, ya son sensores y medidores. Ah, ok. Que se ponen en la piel, en la cabeza, bueno. Ahora, pero ya, como vamos... Comentabas que esto es otro rollo, dice. Comentabas que esto no tiene que ser un sustituto de los medios tradicionales, sino más bien un complemento, ¿no? Así es. El que alguien trate de... desvincular y decir, bueno, toda tu estrategia a la parte digital, pues simplemente no está considerando que esa transición realmente no se ha terminado de hacer. Mucha de lo que es la publicidad tradicional, las investigaciones de mercado tradicionales, las encuestas, claro, Focus Group, todavía siguen funcionando, se siguen dando, y sobre todo en México, que tenemos un país todavía en desarrollo, donde nosotros no generamos esas tecnologías o donde nosotros no generamos estas nuevas tendencias, pues más que nunca es donde aplican precisamente estas herramientas tradicionales de mercado. Que también tú las puedes proporcionar todavía a toda la gama de servicios que prestas. Así es. Oye, porque estaría sensacional que nos diseñaras unos audífonos con radio, pero de neuromarketing, para que cuando hablemos nosotros, el que nos está escuchando, aunque vaya en su coche, sienta, ¿no? Imagínate así cuando yo puedo aquí estarme tomando una cerveza. ¡Ah! Y el que nos escucha sienta lo mismo. ¿A poco no estaría padre? No, pues estaría peor. Pero ¿no? Creo que no va por allá. No. Bueno, eso me dice Juan Carlos Lara, dice, como no tengo nada que hacer, pues sí, por eso nos escuchas, ¿no? Pues de que ya no tienes chamba ni jefe, maestro. Y dice, como a ti te pagan, no, ni me pagan tampoco. Bueno, fuera. Dice, y además nadie te quiere, todos te odian. Mira, pues por eso, con la neuromarketing, para que sienta también el odio que me tiene. Oye, Jonathan, es interesante, ¿por qué no nos das dónde te pueden localizar y describir así rápidamente los servicios que tienes en tu Imagen Estudio? Claro que sí, Roberto. Pues nos pueden localizar en el teléfono 925-8404 o también nos pueden visitar en la página web imaginaestudio.mx y obvio en redes sociales, en Facebook como Imagina Estudio MX, en Twitter como @imagina_estudio y en Instagram como Imagina Estudio MX. Oye, y esto que dije yo está muy lejos de que pueda suceder, ¿no, verdad? Poquito, poquito. ¿Todavía? Y entonces, ¿qué sí puedes ofrecerles a los radioescuchas? Bueno, dentro de los servicios que podemos ofrecerles, pues son las estrategias de mercadotecnia para lograr mejor comunicación con su público. Podemos hacer todo lo que es la parte de diseño gráfico, logotipos, papelería corporativa, tarjetas de presentación, flyers y demás. Todo lo que es la parte digital, comenzando con web, podemos hacer el desarrollo de sus páginas web básicas o ya empezar a integrar algunos elementos autoadministrables para que el mismo cliente pueda subir o bajar información en su sitio web. Y pues entrando también a la parte de redes sociales, la administración de las redes, la comunicación con sus clientes, generar contenidos, generar los gráficos, dar contestación y respuesta a las preguntas de los clientes. Porque ahora todo se vuelve muy interactivo, ¿no? Incluso las páginas web hay que hacerlas que puedas tú interactuar con la marca, con los servicios, ¿no? Eso del video 360, ¿también puedes hacer esas partes? Sí, es parte de los servicios que ofrecemos en Imagina Estudio, pero con nuestra marca Argos 360, que nos especializamos en la parte de tours virtuales, exclusivamente en la parte de las fotografías de 360 grados. ¡Wow! Eso suena maravilloso. El video de 360 ya tienes podemos la cámara. Podemos hacer videos de 360, podemos hacer fotografías de 360 y los videos virtuales. Los tours virtuales. Oye, pues se me hace que vas a tener que regresar para platicarnos de eso. Porque claro, suena, sí, con mucho gusto. He podido ver algunos videos de 360 en el teléfono y se ve sensacional. Porque tú lo mueves, tú. Parece que sí. Tú estás moviendo la cámara para donde quiere que apunte la cámara. Pues ahí tiene usted, amigo, la verdad que el mundo del marketing digital sigue creciendo. ¿Dónde ves el futuro? No sé, 5 años, ¿qué va a haber? Bueno, ya en 5 años yo veo ahora sí que más integrado a la persona todo lo que es la parte de redes sociales. Si ahorita ya lo tenemos en el celular, yo sí veo más integrado ya en casi implantado en un chip cerebral. O el internet de las cosas, ¿no? El internet de las cosas. Imagínate sí, eso. Otra cosa. Pues a mí a veces eso del internet de las cosas me da miedo porque mientras tú interactúes con la tecnología, pues se me hace bien, pero ya cuando solita tu computadora, tu refrigerador, tu coche se empieza a conectar con otros, oye, eso está canijo, ¿no? Imagínate que tú vas en tu coche y ya tu esposa lo pueda controlar por otro lado y na, y que se vaya para la cantina, véngase para la casa. Ya no veas Terminator. Sí, ya Skynet o no sé qué. Pues Google está trabajando precisamente en esa tecnología de los autos autónomos, ya que se manejan solitos. Ah, sí, uno nada más le pone la ruta de dónde a dónde quiere ir y el coche automáticamente llega. Todavía pues, es un proceso de desarrollo, claro. Pero los tendremos. Pues amigos, la verdad que impresionante lo que ya se puede hacer con el marketing digital y gracias a Coparmex en principio, porque él tuvo a bien invitar a Imagen Estudio, licenciado Jonathan Q. Ojeda, de Big Boss. Me encantó tu ya no es director general ni que nada, de CEO, Big Boss, una, para Big nada Boss. De CEO, sino the one and only Big Boss. Muchas gracias, Jonathan. Al contrario, muchas gracias por estar acá. Bien, muchachos, se nos acabó el programa. Vámonos, mi querido René.